que lo necesitamos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Jesús, Jesús, haz tu obra aquí en este lugar, Señor. Aleluya. Y yo creo que el Señor hará milagros en esta noche. La alabanza que acabamos de cantar es una alabanza que me ha ministrado mucho. Cuando yo nací, los médicos decían: ella no va a hablar, ella no va a cantar, ella va a estar en estado vegetativo. Pero el Señor dijo: ella va a adorar mi nombre, ella va a levantar una alabanza, la adoración. Aleluya. Y sabes que yo creo que Dios levantará en esta noche nuevos talentos, nuevos dones, donde el enemigo dijo que no iba a funcionar. Pero viene el autor de la vida, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, aquel que tiene poder para curar la enfermedad, aquel que tiene poder para sanar, para libertar, aquel que tiene el poder para cambiar la historia. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, aleluya. Cristo, tú eres bienvenido aquí, tú eres bienvenido aquí, Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Siento tanta emoción aquí, tanto gozo. Aleluya, Jesús, tú eres santo, Señor. Aleluya, Jesús.